un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... ¡Cumbia Nena! ¡Hola, hola, hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Un podcast más. Y estamos aquí con toda la energía, con toda la pachanga, con toda la cumbia, con el compañero que se escucha a mi derecha, es el Mora. El bueno de Dios. Oiga, qué bueno que ahora tenemos aplauso, weón. Tenemos a nuestro querido DJ Don Cabezox, que nos faltó la semana pasada. Y estamos aquí junto al bueno de él, Don Nico West. El bueno para la pachanga. El bueno para la cumbia. El bueno para la cumbia. Y usted sabe bueno que cuando uno escucha unas cumbitas ahí, como que dan ganas de tomarse un huerguerito, fumarse una cosita ahí. A mí siempre me dan ganas de tomarme un huerguerito. No solo caso. Cuando hay cumbia. Pero esto, hubiéramos traído un vino. En caja. Sí, un Santa Elena. Claro, un Bola 8. Elena no. Más me veré otra cerveza. ¡Cervezas! ¡Dame 10! De esas mismas. De esas mismas. ¿Y 10? ¿Qué le traemos para esta semana? Le traemos la cumbia, la pachanga. Le traemos la cumbia, la pachanga, todo lo animado, lo bailable. El público dice que quiere pachanga y que quiere a tu hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Dejen a mi hermanita en paz. Ella no los quiere a ustedes. Me pica la oreja. Y bueno, ¿y bueno, qué hicimos? Hicimos una selección de unos temas ahí para mover el esqueleto, para calentar un ratito el cuerpo, ya que hace tanto frío, puta, que ha hecho frío. Oiga, amigazo, ¿está grabando con la cuestión? Sí, pues. Ahora sí, ya. Ah, bueno, ya. Estamos entonces, para toda la gente, en Periscope también. ¿Ya estábamos en Periscope? No. Me había olvidado. Se le había olvidado. Se le había olvidado nuestro DJ. Estaba es muy que, prendido. Sí, oh, pues volvió más prendido que Teleconcert. Para mí. Se lo mereció. Oh, automerecido. Se lo automereció. Hubo perdón, primera vez se que hizo un candado. Esa parte es como. Sí, pues. Sí, esta no es la combo tortuga. Y él, nada más y nada menos que la banda que les traje para este. Este episodio de Cumbita. ¿En serio? Sí, pues. Ah, mire qué bonito. Fíjese que yo los fui a ver a la permanente, que fue como hace un mes atrás, más o menos. Ya, ¿y cómo estuvo esa cosa? Cuente. Mire, mire cómo me ataca. Que... ¡Anda llorando, maricón! ¿Por qué yo? ¿Por qué no podés ser vos, wey? Porque yo estoy aquí, violita, pues, hermano. Ya. Revisando y los la Facebook. Gente se volvía loca por la combo tortuga, pues. Johnny, weón. La gente está muy loca. Algo así, pues, weón. Pero gente muy loca. Oh. Y Johnny, les tenían. La gente está muy loca. Y les tenían hasta. ¿Cómo se llama esta weá? Como hasta unas banderitas abajo ahí con la cara de la tortuga y la weá. La... Pero era bueno. Estaba bastante bueno. Y les traje un tema ahí bastante pegajoso. Pegajoso. Hoy hablando de pegajoso, yo quiero ir a ver la película de las Casas Fantasmas. ¿Le tincó? Me tinca mucho, ¿sabe qué? Y he escuchado buenos comentarios de esa película. ¿Ya la vio, Don DJ? No, pero no le tinca porque no, me acuerdo que estábamos en el metro el otro día. Ya. Y yo le dije. Vimos un anuncio de la weá de los cazafantasmas. No te podís basar en un anuncio pa. No, pues, y este weón no tenía idea de que las cazafantasmas eran minas, pues, weón. Sí, pues sí, un reboot de la weá. Sí, pues. Y me dijo, ¿son minas? No, ni cagando la voy a ir a ver. ¿Pero por qué? ¿Solo porque sean minas? Sí. Pero sí, un reboot, pues. Pero pregúntele a nuestro DJ, pues, weón. Yo puta apoyo que... a las mujeres. Machista este weón. Sí, pues un viejo culiado este weón. Sí, ya está viejo ya. Ya sí. Andaba mostrando el carnet de adulto mayor que tiene. Sí, ahora le gusta la cerveza de viejo. La cerveza guá. ¿Qué? ¿Qué? No entendí. No entendí. No escuché, bueno. En realidad. ¡Cumbia nena! Pero ya pues, ya que estamos con las cumbias. le traje esta maravillosa bailable que tiene hasta rompetas de sábado gigante. ¿Cómo? ¿El chacal de Nahuel Toro? No, chacal de la rompeta. ¿El chacal de la corneta? El que siga el camarín con Don Francisco. Y Don Francisco le decía, le chupara. ¡Ábrete! Y el chacal de la corneta le hacía. El chacal de la corneta. Así que esta canción tiene el chacal de la corneta. ¡Ábrete! Ahí está, poniéndole aguante el chacal de la corneta. Todos los sábados con Don Francisco. Me imagino que la máscara debe haber sido por algo. Teníamos marcado los cabezazos en la cara. ¿O no? ¿O no? ¿O estoy mal? Oh, weón. Me cagaste toda la presentación, po, weón. El chacal de la corneta, po, weón. Ah, oh, qué terrible. Pobrecito. Pobre chacal de la... Pobre chacalito. Tenía la cara toda moretia. Ya. Tenía la cara toda moretia el chacalito. Oh, qué terrible. Ya, ya voy a parar la wea. Ya. No. La combo tortuga. Sí, pues que tenía. No, andate la chucha. Ya. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo dice que dijo? Soy feo pero rico. ¿Cómo dice que dijo? Soy feo pero rico. Soy feo pero rico se llama la canción. Sí. Ah, mira qué bonito. Sí, bueno. De la combo tortuga. Como de, del del disco. No importa. No importa. Ya, bueno, ya. Porque tengo tacha. ¿Qué tenemos? Tachas. Y perico. ¿En serio? Sí. Mira qué maravilla. Tenemos tachas y pericos. Y mucho perico. Mucho perico. Y ya que tenemos tachas y pericos, vamos con este perico. Y perico. Y perico. Dos en línea. Dos. Ya que tenemos dos en línea, vámonos con este temazo, pues. Ya, pues. Que es de la combo tortuga. Soy feo pero rico. Aquí. En un podcation más. Ah. Uy, uy, uy. Bella, el terrible de estilo, para demostrar que soy el más lloro, que soy el más ficha de todo el piño. Ves que la chapulina le eché una limpia con el paño de cocina, y de pasadita pedí hielo tolumpas con la vecina. Me senté la polera corta, me paré los pelos con gel, entonces agarré vuelo, me comí un chicle y me fui a cazar. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Llegué pa'l mambo, yo sabía dónde había boche. Prepárense cabras que yo estoy claro que esta es mi noche. La manza pintita ya ando pato, disculpen chiquillas. En el bolsillo un diente de ajo y cuatro polillas. Con la perso me puse a jotear, algo había que rescatar. Me tiré un escupito, me peiné la ceja y me puse a bailar. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Llegó una crespa sensual, sus caderas movía al pasar. Usa buen champú y por lo rico que huele de usar coral. Me acerqué y la ve por detrás, no sabía lo que iba a pasar. Hola mi guachi, soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico, soy feo pero rico, rico, rico, soy feo pero rico, yo no soy pedegueco. Soy feo pero rico, rico, rico, soy feo pero rico, rico, rico, soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico, soy feo pero rico, rico, rico, soy feo pero rico, yo no soy Federico. Y volvemos. Noticia de último momento. Aunque en el momento que se lance esto ya va a ser de momento pasado. Pokémon GO se acaba de lanzar en Japón. ¿Y nosotros? A nosotros no nos importa, no importa que se lance en Chile. Es que y, a mí ando por ahí nomás porque... No le va a funcionar. Pero ¿sabe qué? No importa, yo ¿Usted se acuerda de los Pokémon antiguos? Obvio, el Pokémon, 150 Pokémones. El Pokémon Red, el Pokémon Blue... Pokémon Red and Blue y el Green solamente apareció en edición japonesa. ¿Y el Pokémon Yellow? El Pokémon Yellow fue cuando se lanzó la serie Pokémon y entonces lanzaron la edición especial Pikachu, que era la primera edición en la cual te seguía un Pokémon y... es Pikachu. Y Pikachu también tenía ciertos estados de ánimo de acuerdo a cómo tú lo entrenabas. Y Pikachu escuchaba cumbia. Obvio, pues. ¿Y sabes qué escuchaba? ¿Pikachu? La guerra de los colores, por mano. Red, green, blue y... No, es que en realidad... Es que en realidad quería conectarlo de alguna forma porque ese es el tema que traje yo. ¿De quién? La guerra de los colores, po. De red, green, blue y... Red, green y blue. Y mi hermana. Y no me acuerdo cómo se llama el cuarto integrante. Pero salía... No era yellow, pero salían vestidos de amarillo. Ah, yellow. Y esto es la guerra de los colores 2, es lo que le traigo yo. Y lo trae... ¿Y usted sabe cómo pudo haber traído este gran tema? Claro, po, porque estas bandas ensayan, po, y tienen que comprar instrumentos, po. ¿Y usted sabe que ahora hay una aplicación para la gente que ensaya? Por supuesto que sé, pues está disponible en la Google Play Store. ¿Y cómo se llama esta maravilla? Esta aplicación, desarrollada en Chile, y la primera en su género, se llama Band-Aid. La primera aplicación en Chile para buscar tus salas de ensayo y tiendas de música... con el sistema de geolocalización, amigo. Mire qué maravilla. Y también uno puede encontrar locales donde uno comprar los instrumentos. Por supuesto, si te quedaste sin cuerdas, te quedaste sin baquetas, quieres comprar una guitarra nueva, quizás porque la que ya tiene está media mula. Ya. Buscáis la tienda que te quede más cerca y esto lo haces claramente a través de Band-Aid. Y te dirige ya a la tienda a comprar el instrumento que tú quieras. Mire qué maravilla. Un gran aplauso para Band-Aid. ¡El aplauso! Band-Aid, disponible en Google Play Store para todos los amigos amantes de la música. Mire qué maravilloso. Y así como hay amantes de la música... Y gracias a estos chiquillos tenemos estos lindos micrófonos que nos metemos en el ano cuando ustedes no miran. De generación en generación. ¿Una generación? Pero estos micrófonos los tenemos solamente desde este año. ¿Un año? Qué buena aplicación, dice Evita MZA. Súper útil. Sí, súper útil. Y sí, a pesar de que está disponible en Chile, próximamente se va a estar ampliando a otros países y regiones. Así que... ¡Atena! Mire qué maravilla. Ya, pues ya hábleme un poquito más de su tema. ¿Lo eligió solamente porque está enviciado con Pokémon? Sí. Ah, ya. No, y porque igual es como un clásico dentro de los cumbia nena. Cuando lo escuche. Yo solamente traje como un... Este es el color de tu corazón. Ah. Sí, sí, lo estaba escuchando cuando me lo mandó. Y es como... Es como yo creo que... infaltable, infartante. ¿En un carrete ñoño? ¿De cumbias? En un carrete de año nuevo. Es que en un carrete de año nuevo podéis poner muchas... En un carrete de año nuevo podéis poner muchas weas. Sí. Partiendo por el galeón español. Pero es que este es como que... te da para bailar harto, po. Es que es más o menos largo el tema, po. Es como, es como progresivo. Mire qué bueno. Y si nos vamos con este temazo, vámonos con el tema entonces. Ya pues. Esto es La Guerra de los Colores 2 con Red, Green, Blue y... no me acuerdo el cuarto. El amarillo. El amarillo. El amarillo. Ya, mira. Aquí en un podcast más. Mira. La Guerra de los Colores 2. Grupo Green. Y este es el color de tu corazón. Y ahora tu color es blue. Contagio. ¡A gozar! Sí, sí, sí, sí, sí. Dale, vamos. Que la música es muy maraca. Nada es tan homosexual pero un villano como yo. Hola. Y volvemos después de este gran temazo que nos trajo Don Nico Weas. No, Nico Weas. Viejito. Con este concho de su madre. Concha tu madrito. Bien vacilón, bien cumbiero. Y ahora, ¿en qué estamos? Intentando calentar un poquito el cuerpo aquí, como lo hacen estos chiquillos de las cumbias. Sí, pues. No, yo por mientras le estaba comentando a la gente de Periscope que nos podían visitar en www.facebook.com/unpodcastmas. Mire qué maravilla. Y que estamos Mixcloud. Y que estamos en iTunes. Y están todos los capítulos. Están todos los capítulos en iTunes. O sea, usted también los puede descargar de ahí, ¿o no? Sí, pues esa es la gracia de iTunes, de podcast de iTunes, que tú puedes bajar los capítulos completos para poder después escucharlos en internet. ¡Largo de aquí! Así que... Mire qué maravilla. Cómo hemos crecido de a poquito. Miles de fans llenando de corazones, dice nuestra nueva fan. Yo ya lo considero nuestra nueva fan a Evita MZA. Mire, estoy hablando como bizarre. No mire, sé. Una persona que se ha comprometido bastante ahí a escucharnos. Sí, así que póngale a like pesar al de Facebook. De lo aparatosos que somos. Sí, así que póngale like al Facebook para que después sepa cuando subamos los nuevos capítulos que son semanales. ¿Semanales? Semanales. Sí. ¿Y qué se nos viene? Los riquinos, los poderosos, los sabrosos, los cortitos, los loquillos, somos loquillos, dicen, son bastante loquillos. Y este tema lo elegí especialmente porque el nombre de mi chanchito, pues, de su chanchito. ¿El weón? Se llama weón. ¿Y solo por eso eligió esta canción? Sí, y es de la... ¿Y me wea porque yo elegí la otra por Pokémon GO? No, yo no le weo. No me weo. No lo he weviado. Ah, bueno. Oiga, ¿qué anda bien hoy día? Sí, ando... Bueno, esto es de la Sonora, tomo como rey. Como yo, tomo como rey. Salud. Salud. Dice que... Totalmente nos viene a buscar y ya nos sigue, dice Evita MZA. Mire qué maravilla. Nos viene a buscar. Qué maravilla que tengamos una nueva fan seguidor de las argentinas. Qué maravilla. Compártalo con sus amigos de estos dos mequetrefes. Si estos tres mequetrefes. Si te gustó el podcast, dale pulgar para arriba. Compártelo con tus amigos. Por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Eso. Suscríbete. Número 7. Pero este todavía el mismo tema que estamos escuchando. Pero diga algo. Que ¿no? Es weón de. ¿De quién es? Ya lo dije, Sonora tomo como rey. Ah, tomo como rey. Tome como rey. Entonces, a la mierda, vamos a poner el. Esto yo lo he escuchado, creo. Esto que es la Santa Feria, vos guachito. En Morandé con compañía creo que lo escuchaba esto. Cuando cambiaban como de sketch en el... Estos jóvenes muy chistosos del día sí, viernes. Sí, este es el Sácate Uno. Sácate Uno, bueno. Uno, bueno. Y ya uno sé, por, bueno, ¿para qué le voy a preguntar por qué lo eligió? ¿Qué hizo? ¿Pero qué? Alguien lo llamó a usted y lo llamó por Facebook. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Oh, no quieres ser abogado como el abuelo. Fue mi papá. Bueno, pero continuando con el programa, mientras. Mira, uno papi. Es que escuchó el tema y lo quiso llamar. Y le dijo, sácate uno bueno, papi. Hola. Bueno, mientras nuestro DJ. Uno bueno, como el terrible Hulk. Digamos. Como avión. Eso no se dice. Y todavía vamos como avión, porque la cumbia está. Pero si vamos vacilando aquí este tema, que está bastante bueno, güey. Está tan bueno como esta chela. No encuentro el periscope aquí en su. Pero busque, joven, dentro de las aplicaciones. Ya, yo creo que cambia voy a el tema. Que... No, no podí porque. ¿No? Cámbiame el tema. Yo creo que. El siguiente tema entonces. Vámonos con el siguiente tema. Este lo traje yo, porque nosotros toda la semana. ¿Lo eligió usted? Le ponemos bueno, hermano. Sí, güey. Pero, ¿sabes? Esto es como una cumbia triste. Normalmente sí. Las cumbias, como que igual te suben el ánimo. Con toda la gama de instrumentos y los sonidos felices que tiran. Pero el vocalista como que se pone medio tristón. Es como una cumbia melancólica. Sí, pues. Es que ¿sabes qué? Igual es como irónico que no, un sonido que te provoque tanta alegría tengo una letra tan triste. Es que no todas las cumbias son felices, pues. Sí, güey. Y no toda la música que suene feliz puede tener un trasfondo feliz. Así como la música que suene triste, no toda tiene un trasfondo triste. Hay músicas que suenan tristes, pero que en realidad las letras te dicen cosas muy felices. Mm. Así que esta es una de ¿sabe esas? Qué? No quiero preguntar como cuál, porque en ese momento usted me miraría así como ¿y volverá a crecer? Una música que suene triste y tenga una letra feliz, pues. Y tenga una letra feliz. No lo sé. No me preguntes a mí, amigo. Solo ahorra dinero poniéndome la misma cara. Pero igual la cumbia, como por lo menos las que uno está acostumbrado a escuchar, y de esta cumbia nueva, así como lo han sido estas bandas tipo Villa Cariño, Chico Trujillo, como que están pegando mucho últimamente, y sobre todo en las permanentes. En las permanentes. Yo nunca he ido a una permanente. Yo fui y fue horrible, porque para comprar copete tenía que hacer una fila de una hora. Pero este hombre, este joven es ciego, parece. El hombre. Este joven es ciego, o no sabe leer, o no sé. ¿Por qué? ¿Porque no se puede ir a nuestro siguiente tema? No, de nuevo lo están llamando por Facebook, señor Nico West. Pero este es el tema cervecita. Este también lo trajo usted. Sí. Y lo traje porque me acordé de la conversación de Año Nuevo que tuvimos. ¿Cuál que era? Es que a mí me gustaría que los chinos hicieran, ojalá, un fuego artificial con la cara de Tommy Rey. Eso sería maravilloso, que lo tiraran de la Torre Entel. Qué maravilloso momento cuando usted fue reconocido como el Barbas. El Barbas, sí. Todavía lo recuerdo. Fue, bueno, si me permiten contar el caso jocoso. Con Don Nico West estábamos celebrando el Año Nuevo comiendo comida china y nos fumamos unos poderosos como antes había ocurrido. ¿Poderosos? Nos habíamos sacado uno. Y me acuerdo que empezaron a sonar los fuegos artificiales y nosotros estábamos comiendo con un bajón de puta madre y salimos a ver los fuegos artificiales. Y entonces, mientras salían los fuegos artificiales, como estábamos volados, imaginamos que aparecía un fuego artificial con la cara de Tommy Rey diciendo feliz Año Nuevo. Que Tommy Rey es como el ícono del Año Nuevo, po, weón. Sí, po. Ese, y ese weón se debe forrar para Año Nuevo. Sí, po. Ese weón después come palta el otro día después de un día de Año Nuevo. Come ensalada de palta. Y tenemos la parabólica, po, weón. Sí, po. Esto es que un clásico de Tommy Rey, po. Tommy Rey, la parabólica. El día que Tommy Rey se nos vaya, no sé qué va a hacer de nuestro país. No sé qué va a hacer. Será tragedia nacional. Cache, y esto lo trajo nuestro querido DJ, que se llama Mujeres y Cerveza. Claro, la banda original de Américo, la primera. La primera banda de Américo. Alegría. Grupo Alegría. Como mire nos que está soplando aquí. Alegría, el grupo Alegría, Mujeres Alegría y Cerveza, ¿cierto? Así es. Así es. Ese teclado este es como vacilón, un clásico. Es vacilón este tema. Este es como para... No sé, güey. No, pero imagino bailando en una bola ahí. Sí, es que esa es la weá que te quería aguantar, güey. Que antes los flightes escuchaban cumbia, güey. Y era como que... Y ahora los hipsters escuchan cumbia. Como nosotros, los hipsters. Pues. Vamos a estar, vamos a escuchar cumbia villera hoy. Claro, Arturo Rock se ha unido. Mientras leo a Jodorowsky. Claro. Vamos a escuchar el grupo Alegría. Vamos a escuchar el grupo Alegría para hacer más. Vamos a un hipster. A un cineforo de cumbia. Yo ya no voy a la permanente porque es muy mainstream. Claro. Yo iba a la permanente antes de que estuviera de moda. Oye, pero falta un corto. ¿En serio? Sí, pues falta un cortito. Ah, sí, sí. Ah, no estaba vacilando este chiquillo. ¡Bailen! ¡Bailen, mierda! ¡Bailen! Y aquí mientras estamos vacilando el Marcianito 100% real, no fake, tenemos al maestro. Al grande. El grande. El poderoso. El poderoso. El riquino. El riquino. El sabroso. El sabroso. El pene largo. El pene largo. El viejo Antonio Ríos. El viejo Antonio Ríos. Viejito. Viejito. El maestro Antonio Ríos, pues. Con el tema Nunca Me Faltes. Nunca me engañes. Que sin tu amor. Yo no soy nadie. Nadie. No, pues este es un clásico, un clasicón. Sí, pues. Es como la de la faldita, así como que la mueven así como. Esto es tan clásico. Esto es tan clásico como. Esto es tan clásico que lo clásico no vale nada sin esto. No, esto es tan clásico como la peineta del Quique Morandé. Ese también es un clásico. Sí. Pero. Pa' donde fuera ese narigón culiado machista de mierda. Siempre tenía que cantar la peineta, pues, weón. Machista, fascista, leninista, aliancista. Alienista. Terrorista. Stars. Mire, ahí tenemos. Póngale una mención honrosa. Ya, ya. Estos gallos son muy desgraciados. Guillermo Andrés. Ahí está el Kiko. Oiga, puta, oiga. Que son simpáticos estos rotos, weón. ¿Sabe? Yo tengo un remedio del alma que se llama el compilado de risas de Quique Morandé, que es un compilado de risas de Quique Morandé, obviamente, de 10 minutos. ¿De 10 minutos? 10 minutos. Y es bastante bueno. Usted debe verlo ahí cuando está triste. Medio bolequín. Oh. Como ahora yo debería escucharlo. Sí, pues ahora que se nos acabaron los cortitos. Esto queda pena. Da pena que se acabe esto. Sí, pues, normalmente. A ver, ¿qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? ¿Ese es el clásico? El clásico. Los gorditos. Los gorditos. Desinflándose. Desinflándose. Manfinflándose. Los gorditos manfinflándose. No, ya no se actualizó nuestro DJ, parece. Oh. Y bueno. La valla de Adversity. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué? Te lo invoqué. Ahora viene el tema de nuestro DJ. ¿En serio, perrito? ¿En serio, perrito? Pero yo no tengo idea cuál es el tema de nuestro DJ, pues. Yo tampoco, en realidad. No, pero esta es una cumbia bastante buena. Sí. ¿Qué tiene los dedos en la cabeza? ¿Por qué ahora tiene los dedos en el orto? Mike Conejito. De hecho, ese era su cortito. Es un idiota. ¿Por qué nos falta pauta? No, no nos falta pauta. Somos unas personas bastante organizadas porque nos interesa que usted se nutra de música. Usted se nutra se de nutria. Y ya que nuestro DJ es como la web. Yo voy a tener que elegir el tema por él. Voy a tener que traerle aquí un tema. Mire, se picó. Se picó, profesor. Bueno. Bueno. ¿Bueno? Bueno. Les traigo un tema de los conquistadores del Perú. Ya. Yo creo que estos chiquillos de más que habrán tocado en la Tuna. En la Tula. No, pues la Tuna. La Tuna es una discoteca bien reconocida donde van a tocar a unos chiquillos del Perú, del Ecuador, de donde sea. A tocar tulas. ¡Basta! su cumbia, su ranchera o cositas así, pues. Entonces aquí yo les traigo a los conquistadores del Perú o del Ecuador, del Ecuador, y recomiéndales que vean el video. Y les recomiendo mucho el video porque el hombre aquí tiene un hocico bastante pequeño. Es hermoso, es precioso, y aparte la coreografía digna de aprendérsela para un carrete. Ah, no sé, yo no bailo. No importa, uno solo cuando está lo suficientemente curado, baila. Y drogado y... sí. Y todo. O cuando tiene una decepción muy amorosa, como el tema que tenemos aquí de fondo, que también es como una cumbia triste, que es de por parte de Villa Cariño. Y se llama te lo así. Dije, concha tu madre, ¿ah? Concha tu madre. Ordenando las cosas. Pero nos vamos con este temazo de los conquistadores del Perú, del Ecuador, de no tengo idea. Un negocio entre manos. Yo tengo un culo. Para los de donde tienen los ojos un poquito más achinados, pero no son chinos. De los chinos japoneses. De los chinos morenos. De Deftones. No. Hoy en todo caso. No, de los chinos morenitos, eso. Bien morenito. No. Qué feo. Qué feo, ¿cierto? Bueno, de Colombia, de Perú, de alguno de esos países de... alguna de esas weaditas. Sudamérica. Está como alargándose que mucho, un país, hermano. Sí, también, weón. Me estoy alargando bastante, weón. Ya, vámonos con este temazo de los conquistadores de algún país de Sudamérica. ¡Imbécil! Gracias. Mike Conejito, aquí. En un podcast más. Gracias. volvemos después de este gran temazo de Mike Conejito, de los conquistadores del Ecuador, del Perú. Parece que está bastante motivado nuestro querido amigo Don Nico West. ¿Y cómo podría estar menos motivado si tenemos un auspiciador de lujo? Obvio. Un auspiciador maravilloso. Un auspiciador que se raja. Se raja. Y se raja entero. No es de estos volantines de cuero, pues. No, porque es Band-Aid, de la primera aplicación en Chile que te conecta con las salas de ensayo y tiendas de música a través de sistema de geolocalización con navegación asistida a través de tu smartphone, disponible en Google Play Store. ¡Qué maravillosa! Toda la información de salas de ensayo cercanas a tu posición la encuentras aquí, en Band-Aid. Y no solo salas de ensayo, sino también tiendas de música. Así es. En los cuales usted puede encontrar cuerdas, baquetas, uñetas, guitarras, bajos, batería, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo lo que se le ocurra. Gracias a Band-Aid. Así es, pues, amigo. Disponible en Google Play Store. Términos y condiciones son ricas en los términos. Un aplauso para Band-Aid. Gran aplicación Band-Aid. PlayStation. Así es. Band-Aid. Disponible en Google Play Store. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué? Este capítulo bien vacilón. Ya se nos está terminando. No me diga. Por desgracia. No me diga, pichi. Sí le digo. Te voy a dar los links. ¿Damos los links o damos saludos primero? Bueno, de los saludos primero. Bueno. Saludemos a nuestra querida nueva escucha. Que la perdimos con nuestro... En nuestra estupidez. Que le digo me gusta el Twitter. Ah, mira qué bonito mono. Ella es Evita MZA de las Argentinas. De las Argentinas. Sí. Como igual que Juancito. Hace tiempo que nos estábamos éramos salvando felices de este perro culiado de mierda. El genio de la música. El genio. Un gran hombre. Escribió hasta un libro, el conche su madre. Mi libro, Luna de Plutón. Mi libro, Soy una mierda, ya está disponible. Festival de la mierda. En puras mentes simples. Bueno, continuamos. Saludos. Bueno, ya que no lo habíamos mencionado antes, quiero dar un saludo. Necesitamos acción. Quería dar un saludo a... Al viejo peludo. También al viejo peludo. A la cruzada de todos con Jota. De veras, ¿sabe qué? Tengo que hacer un anuncio. Pero siga hablando. Ya que a Don Joven Nico West. Es que, ¿sabe qué? Los jóvenes... estaban lanzando una nueva rifa. ¿En serio? Sí. Y aparte estaban vendiendo unos discos. ¿En serio? Para ayudar, sí. Y sabe que están vendiendo de Sinergia El Imperio de la Estupidez, que consiste en un CD más un DVD autografiado a 30,000 pesos cada uno. Mire qué maravilla. CD más DVD. Y de Jepe Jepinto. Sí, estas tienen cuatro disponibles a la venta. Yeah. Por lo menos hasta cuando yo tenía la información. Puede que se... puede que se hayan estado bajando ese stock, pero por lo menos al inicio tenían cuatro CD más DVD autografiado de Sinergia. Entonces, El Imperio es de la Estupidez. Una edición completamente limitada. Sí, porque están autografiados, pues, amigo. Mire qué y maravilla. Y de Jepe tienen Jepinto, Audivisión y Jepe. Es por 30,000 pesos. El bundle de Jepe. Y había una nueva rifa también, pues, joven. Yeah. Pero una rifa como express. Porque si mal no recuerdo, Ah, mire, también están vendiendo entradas a 0 grado, a 3.000 pesos cada una, para patinaje en hielo. Ah, yo pensaba que para que me fuera a cagar de frío. Para media hora. Bueno, si más o menos, si vais a patinar en hielo en polera, además te cagáis de frío. Bueno. 3.000 pesos por media hora de patinaje. A Winsow a 6.500 pesos. ¿A cuánto? 6.500 pesos la de Winsow. Mire que. Y Cinemark a 4.500 pesos. Y creo que eso es por ahora para todos los chicos de que apoyan a María José, que estábamos hablando hace mucho tiempo ya. Para la gente que se viene recién incorporando al podcast. Claro, María José Soto Rojas es una amiga nuestra que lleva con este cáncer más de 2 años y esto obviamente provoca un sufrimiento enorme para la familia. Y un sufrimiento bastante grande para lo que es el bolsillo de un chileno común, ya que... Porque no está cubierto por el GES esto. Ya que por eso mismo. Por eso, como usted dijo, no está cubierto. El gobiernito no nos está ayudando. Claro, pagan no sé millonadas por una campaña del tabaco que está animado como la mierda en vez de y cubrir estas cosas. Le pagan millonadas a un montón de políticos que van solamente a dormir. Un montón de Snorlax. Que pueden ayudar a grandes causas como esta. Así que para mantener una vida. Ya sabe, para ponerse en contacto con ellos y para mayor información, ingrese a Facebook al grupo público Todos con Cote. Con K, por supuesto, para aclarar. Aplauso, todos, por favor. Todos con Cote. Ya saben. Y continuamos. Más saluditos. Con lo que son los saludos. Más saluditos. Sí, pues yo quiero mandar un saludo a mi guachita. Yo. Ah. Es que como estamos con las cumbias, obviamente ahí siempre cuando uno se refiere... ¿Y volverá a crecer? No lo sé. Ok, greetings. I will send greetings for Lola. Oh, ahí me... De nuevo. I will send greetings for Lola. And I say... Sorry. ¿Por qué me miran todo, weón? Me da vergüenza. Ya. No lo miremos. De nuevo, tercera oportunidad, la tercera es la vencida. Ok, tengo que mirar para otro. I will send greetings for Lola. I say for you, I like you so much and I believe in you. Like a person. No? Rusev Fudria. Rusev Machka. Rusev Nutria. Bueno, le digo a mi guachita que la quiero mucho. Ah, qué bonito. Yo miré para el otro lado, por si acaso. No, sí, lo creo. Y saludos a mi tierra natal, San Antonio. En especial a la querida Yanis, que es la que siempre está ahí atenta al Periscope. Sí, maravillosa doña Yanis, siempre está atenta. Siempre. Siempre. Y a nuestro querido Gabo Quesada, que probablemente va a estar... Debe estar spoileando ya como debe estar terminando este capítulo. Claro. Y a la señorita Bárbara, que siempre escucha nuestro... Doña Bárbara. Oiga, ¿sabe qué? Hoy día hice quequito para los del podcast y también para usted. Así que ahí se lo voy a mandar con... Se lo va a mandar todo. Con Don Nico West. Le va a mandar ahí el pedazo y... Queque. Oiga, y... también tenemos que mandar. ¿Quién? ¿Por qué? También a nuestro nuevo fan de esta temporada, que es el señor Pavlov. Pavlov. Sí. Oiga, yo quiero mandar un saludo a Don Wora. A Don Wora, que bueno, hemos estado con dificultades entre 7 y 9, pero no he podido empezar el capítulo. Y la presidenta ahí le picaba el bichito, pero vamos a empezar pronto. Tranquilo. Tranquilo, gente. Oiga, ahí nuestro DJ parece que se enoja cuando dice entre 7 y 9. Entre 6 y 9. Mejor. Marruecos. Un podcast de porno podría ser. O de sexo. Oiga, qué maravilloso. Oiga, podríamos hacer un capítulo de porno. Y lo ponemos entre 6 y 9. Sí, ponemos música de porno. Mire. Ya. Mire cómo se nos ocurre la idea. Entre 6 y 9. Ya. Nos queda el saludo más importante de la noche y por el que al que le debemos el tema principal de, oiga, para cerrar. Sí, pues, pero también nos faltan los saludos. Bueno. Ah, los quiere mandar después, porque este saludo es bastante importante porque es para y ese era nuestro gran saludo para él sabe quién es. Ya dijimos el nombre varias veces porque siempre tenemos interferencia en este me momento. Me salió con juguito. Uy, qué asco. Qué asco, wea. Qué bueno. Qué asco, yo quiero mandar mis saludos correspondientes a... El MW. Que ya viene aquí, como les dije anteriormente, al Versus. Que quieren que... Quiere que él quiere que hagamos un versus Sensei y alguna weá de animación japonesa, seguramente con nuestro invitado también, que seguramente vendrá Carlitos también. Obviamente. Que será un versus, un gran versus. Y saludo a la China, que sé que no escucha esto, pero algún día lo escucha el principio y el final. Así que China, te amo mucho. Oh, qué bonito. Oh. Ya, pues, y este tema se lo dedicamos al joven al que le dimos el saludo. Sí, pues, el mismo. El amigo mío. Amigo mío. No sufre más por ella. Por la friendzone. Ok, ya tenemos los saludos listos. Uy, todavía me afecta el juguito. Oh, yo tomaría más... Oh. Pero bueno. Despedimos el capítulo de... esta semana. Hay que mandar los links. Iceberg. Aprovecho de nuevo a decirle a mi guachita que la quiero mucho. Mind, heart, stay, brain. Do. Ok, mande los links. www.facebook.com/unpodcastmas es nuestra página oficial donde tú puedes dejar los comentarios, los me gusta. Tú puedes enterar de cuando salgamos al aire en Periscope. Que, bueno, nuestro Periscope es... un guión bajo podcast guión bajo más para que nos puedas ver en vivo cuando estamos grabando este capítulo. Mire qué maravilloso. Y para la gente que simplemente quiere escuchar nuestras hermosas voces, puede hacerlo a través de www.mixcloud.com/unpodcastmas o últimamente a través de la plataforma iTunes. De podcast. Eso lo puede hacer desde el computador, puede descargarse los capítulos y escucharlo cuantas veces quiera. Y también desde el celular. Y desde su iPhone o de su iPod. ¿Y volverá a crecer? Sí. Así que, dados los links, no nos queda más que decir hasta luego a este capítulo, hasta la próxima semana y... eso pues. Mire que... Pero qué mierda. No sabía qué más decir. Pero bueno, hemos terminado el capítulo de hoy. Se nos viene al gran, el único, el maestro Antonio Ríos con el tema Amigo mío. Y con este tema bien vacilón nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y espero la próxima semana poder decirles que ¿los ya quiere? Tenemos Pokémon Go. Ojalá. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana. Ustedes siguen bailando. Ustedes siguen bailando. Sí, pues porque cuando la noche se haga, continúa la cumbia. Porque empieza el día. También. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, chao. ¡Párate!